8 de la mañana, 4 minutos, estuvimos escuchando música de Agustín Lara, su voz, su piano y sus mejores intérpretes. Escuchamos Amor de mis amores, Rival, Regalo de mi viaje, Ausencia, Aventurera, Aquel amor solamente una vez, Imposible y algunos otros temas más aquí en la Frecuencia Universitaria en Línea. Siga con nosotros, quédese escucharon emisiones más de La Revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Último día de febrero, porque hoy es febrero corto, febrero 28, y estamos a miércoles, y estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes, acompañándoles a donde quiera que se encuentren, a través del 90.5 de frecuencia modulada y también en línea, en este programa que usted conoce muy bien, este ejercicio radiofónico alternativo, cultural, universitario, que no es solo para universitarios, desde luego, y que se llama La Revista. Todavía seguimos con buen tiempo aquí en la capital del estado de Veracruz. No vaya a ser que la próxima semana cambien las cosas, porque puede ser. Mira, ya llevamos más de una semana de bonito clima, pues qué bueno, vamos a aprovecharlo. Y se dice que el jueves entrará un norte, o sea, mañana. Hoy habrá surada, o sea, que habrá más calor. Y la surada, que bueno, aquí la sentimos poco, igual que el viento del norte. Pero las altas temperaturas, pues sí, por mediodía en la tardecita va a estar duro el calorcito. Y mañana viento. Vamos a ver qué tanto. Mañana les actualizamos el pronóstico del tiempo, pero por lo pronto Saludo al señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido en los ámbitos teatral y radiofónico como el Gran Chuchín. Aquí está al pie del cañón, ya buscando la música para esta mañana. Lupita Páez, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte. También nos asiste en la producción, en muchas cosas que hacen falta aquí en el programa, como estos huecos que teníamos de para poder conformar y darle más peso, digamos, a lo que es la emisión radiofónica a través de las redes sociales. Digo, ya todo el mundo lo hace, pero hay que saber hacerlo, ¿eh? Hay que saber tuitear. Y ya los tweets que manda Lupita, pues ya los conocen, como para enmarcarlos, ¿eh? Bueno, Lupita, buenos días. Y a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana que coordina Ernesto Colinós, los saluda Carlos Romano, que les dice, estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Y ya saben que nos pueden traer en las aplicaciones que se descargan gratuitamente tanto en los sistemas iOS como el iPhone y los Android. Entonces pueden ustedes descargar estas aplicaciones y traerlas en la carátula de sus aparatitos y ya un toquecito, un touch, y listo, ya estamos al aire. 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10. Tenemos teléfonos, tenemos redes sociales, y ya nada más falta la voluntad de la gente, pues, de comunicarse con nosotros. No todo el mundo le gusta hacerlo. Tenemos más revisteros de closet que los que participan, pero ya juntando a los dos, tenemos más votos que cualquiera de los independientes, ¿eh?, a la presidencia. Pero bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto trabajando para unos y para otros. Para los que sí participan, para los que no participan, tendrán sus razones. Pero el caso es que siempre es interesante darle, digamos, al ejercicio radiofónico, pues, una retroalimentación, ¿no? Porque hemos visto que así funciona mejor el programa, que se complementa mejor, que aumenta de calidad, que nos informamos mejor, porque entre todos, pues, y luego ya con las facilidades para encontrar la información, pues casi es de inmediato. María Flores Hernán, ahora fue el primer tuit que recibimos de María Flores Hernán, con un videíto que vamos a checar más tarde. Bueno, fíjense que ¿saben quién está escribiendo, en este caso en el Milenio? Doña Olga Sánchez Cordero, esta magistrada, la super magistrada de la Suprema Corte de la Nación, que dio mucho de qué hablar por la defensoría que hizo varias veces, en términos, desde luego, que es de su competencia, que es lo constitucional, sobre minoría, sobre la posición de la mujer, sobre todo, incluso fue de las promotoras principales, o yo diría la principal, para que, no sé en términos jurídicos cómo decirlo, exculparan o liberaran a Florence Cassé. Entonces, una mujer que siempre estuvo, de los magistrados, siempre tuvo los reflectores, porque muchas veces incidió en decisiones importantes. Y, por cierto, Jorge Volpi ganó el premio Alfaguara con un trabajo, yo pienso, sin haberlo leído, porque apenas va a salir en estos días, un trabajo de novela periodística, digamos, sobre el caso Florence Cassé. Entonces, sin que esto signifique que le van a dar el premio Cervantes por ese trabajo, pues siempre, entre un poquito del morbo, y que, vaya, que tiene oficio Jorge Volpi, que escribe bien, y conocer más a fondo el caso, porque se ve que lo investigó bien, pues hace de eso un libro atractivo, ¿no? Bueno, pues entonces ella escribe justamente un tema que deberíamos de dejar para el día 8 de marzo, pero como el 8 de marzo quién sabe qué vaya a pasar, podemos los días previos pues ir platicando sobre lo que deberíamos de platicar realmente el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Ella habla de cómo en 1917, a 101 años de nuestra Constitución Federal, en el constituyente de aquella época, al discutir el dictamen conjunto para la aprobación de los artículos 34, 35, 36, 37 de la Constitución, desconoció y subrayó, desconoció los derechos políticos de las mujeres, negándoles el ejercicio del sufragio. No, ustedes no pueden votar. Bueno, sí, hay una que otra mujer extraordinaria que podríamos ver la posibilidad de que ella sí sufrague. ¿Cómo ven? Dice doña Olga, la pena que se imponía a los ciudadanos que no cumplían con la obligación de ejercer el derecho del voto se traducía en la suspensión de ese derecho. Ya no podías nunca. Los constituyentes consideraban el derecho del voto como una educación cívica natural. Y esto determinaba una especie de selección lenta de lo que eran capacitados, de los que eran capacitados o no, para ejercer ese derecho. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Esta doctrina expuesta se invocó para resolver negativamente la cuestión del sufragio femenino. El hecho de que algunas mujeres excepcionales, decían los constituyentes del 17, tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos, no funda la conclusión que estos deban concederse a las mujeres como clase. Es decir, dice doña Olga, éramos consideradas una clase. Solamente había ciertas mujeres que eran extraordinarias y la dificultad para seleccionarlas autorizó la negativa al voto para todas. No, pues entonces dijeron, ¿cómo le vamos a hacer para decir, ella sí puede? Por ejemplo, la primera dama, pues sí puede. Es decir, entonces mejor optaron por, no, mejor ninguna. ¿Sí? ¿Para qué nos hacemos bolas? Santo remedio. El contexto histórico y cultural del constituyente del 17 lo llevó a concluir que la diferencia de los sexos determina la diferencia de la aplicación de las actividades, y en el estado en que se encuentra nuestra sociedad, la actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los miembros masculinos de su familia. En su concepto, las mujeres dependían para todo de los varones, para todo. No ha llegado a nosotros a romperse la unidad de la familia, como sucede en el avance de la civilización. La civilización rompe la unidad de la familia. Las mujeres, decía el constituyente, no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos. Decidían por ellas sin la mínima consulta, amén de que ninguna mujer participaba en ese entonces como constituyente. Es decir, no eran escuchadas. Por otra parte, los derechos políticos, decía el constituyente, no se fundan en la naturaleza del ser humano. En este sentido, para ese entonces no eran derechos humanos, sino que estos derechos político-electorales estaban relacionados con las funciones reguladoras del Estado. Por lo que, en las condiciones en que se encontraba la sociedad mexicana en 1917, no se advertía la necesidad de conceder el voto a las mujeres. ¿Para qué? Y mucho menos el derecho a ser votadas. No, ya sería una locura. Pues bien, El constituyente del 17 reproducía el pensamiento que tenían en el mundo antiguo de la mujer, en el cual la política y la filosofía eran labores que se llevaban a cabo de manera exclusiva por los hombres. Olvídense que la mujer participaba en política y en filosofía. Desde la antigua Grecia, bueno, en la antigua Grecia no había filósofas, ¿no? Eran puros hombres. Desde la antigua Grecia, el oikos, o sea, el contraste con el famoso agora, el oikos, vaya, era el hogar donde se encontraban los hijos, los viejos, los ancianos, las mujeres. Un lugar donde se supone no se pensaba. Solo se pensaba, ¿saben dónde? En el ágora. En el ágora, reducto exclusivo de los varones. En el ágora no entraban mujeres. Los resabios de estos pensamientos aún se traducen en la vida cotidiana de las mujeres. Se traducen en un estereotipo de género y en un trato discriminatorio permanente. En el caso de México, dice Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte, en el caso de México, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres a escala federal llegó de la mano con la famosa reforma presentada por el presidente Cárdenas, pero curiosamente culminó con Ruiz Cortines. El presidente Ruiz Cortines cumplió su promesa de campaña el 17 de octubre de 1953, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación decía que aun cuando las mujeres habíamos obtenido el derecho al voto con esa reforma, los estereotipos de género propios de la época aún estaban presentes, tales como que la mujer de 18 años debería estar casada para ejercer sus derechos, fíjate nada más, o bien que tuviera 21, ya aunque no estuviera casada, pero que tuviera 21, si era soltera, exigiéndole en ambos casos tener un modo honesto de vivir. ¡Qué cosa! Pues mira, qué bueno, bienvenida doña Olga Sánchez Cordero, que a ver si sabe de estos temas, ¿eh? Miriam Estrada, se me hace tarde para el festejo del próximo jueves, o sea, de mañana en 8. Yo ya estoy preparada. Bueno, como para conseguir boletos del fútbol, se pueden venir un día antes. Vamos a habilitarlo aquí como albergue, ¿eh? Se traen sus cobijas y todo. Ya mero, ¿verdad? Bueno, no, pues ya estamos todos casi listos. Hoy tenemos ensayito de algunas de las cosas que... Lo bueno es que no tenemos que izar ninguna bandera, ¿verdad? Ese día. Bueno, son las 8:20. Hoy es día de Iván Cepeda, que ya anda por ahí. Y lo saludo con mucho gusto. Ya al ratito estará con todos ustedes y con nosotros. Buenos días, revisteros. Hasta pronto, febrero. Bienvenido, marzo. Hoy es miércoles, al 2x1 de lo que quieran, dice. Saludos, bueno. Muy bien. A que no se han dado cuenta de una cosa, que ya le hicimos caso a los revisteros que decían, quítale los sonidos a las notificaciones. Ahora no sé cuándo llegan. Ahí tengo que estar buscando. No, sí, está bien. Cuando teníamos el grillito era simpático, pero ya después ya no. Entonces ya estamos así como en silencio. Van a pensar que estoy inventando las llamadas y los mensajes, pero no hay tal. Están a punto de colapsar el sistema. Doña Olga. Hay un artículo bien simpático a propósito de los celulares y de todos estos aparatos. Ya algunos de ustedes tendrán en su celular, en los smartphones, una aplicación que se llama Siri. Siri es una, pues es como, no sé cómo decir, es una aplicación, es como un robot un audio robot, en lo que usted normalmente para buscar algo pues lo pone en Google, ¿no? y ya. Pero a Siri se le puede hablar y Siri contesta. Puede contestar con acento español o se puede escoger en algunos celulares acento mexicano o de otras latitudes. Entonces, hay una... la verdad es que tiene una base de datos tremenda, entonces a veces es muy coherente. Si uno dice una imprecación, porque a veces le pide uno cosas y te sale con una respuesta que no va, ¿no? Por ejemplo, dices al calor político y te dice, si me dices tu localización, te digo cómo llegar. No, quiero la página, ¿no? Entonces luego la gente suelta imprecaciones y entonces la llamada Siri le dice, hey, cuidamos nuestro lenguaje, de veras, es una cosa que ahorita digamos que podría parecer que está en ciernes, pero yo me imagino esto ya dentro de, no sé, unos 10 años, a lo mejor hasta menos, pues nos va a sorprender. Pero esto lo voy a dejar para más adelante porque Rosa Montero, la escritora española, habla de que llega a su casa y saluda ahí a su familia. Después de una cena con amigos, eran casi las 2 de la madrugada, dice, yo vivo sola, es decir, con la única compañía de mis perras, ¿no? Y abro la puerta del piso y una de ellas, Carlota, una viejita adorable, corrió como siempre a saludarme, la acaricié la cabezota y le dije, hola mi amor, y que escucho una clara voz de hombre que respondía, hola bomboncito. Pues es el Siri, porque ya es Siri con voz de hombre. Y entonces me parece interesante el artículo, sobre todo pensando en la gente que tiene esta aplicación, ¿no? Que es espeluznante, pero es chistosa. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos con un poquito de música, si ya la tiene lista Chuchín, y luego ya Iván Ivanovich Cepeda con nosotros. Thank you. celebramos el 30 aniversario de la revista, recordando a Luisa Garza y Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Gracias. Ya agradecimos a las mujeres abriendo brecha, creo que ayer, ¿verdad? También Paulina Gutiérrez, las madres veracruzanas, o sea, que venían como representantes de grupos, ¿no? Aquel movimiento antinuclear que hubo. Nos faltaron grabar varias porque pues nuestra memoria ya está muy, muy mal. Pero bueno, a quien no grabamos, pues ya lo vamos a ir comentando en el transcurso de los programas que vienen. Francisco Monfort, ayer tuve el gusto de saludarlo después de mucho tiempo, ya está enterado, todo el mundo está enterado de lo que va a pasar el jueves 8. Y bueno, primero saludo a Fernando González, que nos sugirió musicalmente a Dmitri Shostakovich con este vals número 2. Que Chuchín, gentilmente, bueno, pues ya lo puso. Y entonces te agradecen, Chuchín, que muchas gracias, que ya le hiciste el día a Fernando. Y también Juan Rojas, fíjate, dice: oigan, qué buena manera de empezar el día con un rico Shostakovich. Gracias a Chuchín por estos desayunos musicales. Arriba, Chuchín. Iván Ivanovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, un poquito cascado de la garganta, pero hola. Bien, contento. Todo el mundo está igual, yo ya no sé si voy o vengo. Porque no sé si es la misma que tenía yo o ya tengo otra. Bueno, pues aquí estamos dando guerra y pues muy contentos con este clima rico ya. Está muy rico, eso no, para reponernos un poco. Está todo dar el clima ya. Ya nada que ver con esos fríos invernales que estábamos teniendo. Ya tenemos clima casi primaveral, ¿no? Ay, pues te voy a dar una buena noticia. Mañana entra el norte. Chinga. Bueno, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Pues miren, el día de hoy les tengo preparado un cuento. Que más que cuento, es una anécdota. Miren, fíjense que cuando yo era pequeño... Bueno, yo nací y crecí allá en la ciudad de Córdoba, Veracruz, la ciudad de los 29 caballeros. No sé si ya les he dicho que yo soy de Córdoba, creo que no, ¿verdad? No, nadie. Abuelo, mis tíos, tienen más bien, porque todavía mis tíos se dedican a ello. El negocio familiar era fletes y mudanzas. Entonces mi abuelo y mis tíos tenían camiones, camionetas. Y bueno, esta historia se la quiero dedicar a mi hermana, que hoy es su no cumpleaños. Ah, muy bien. Entonces la quiero felicitar, ojalá me esté escuchando. Lo que pasa es que digo que es su no cumpleaños porque es del 29 de febrero, carnal. ¡Híjole! Cada cuatro años cumple, bueno, la pobre. Entonces se le celebra el 28 para que no haya pedo, ¿no? Digo, para que no haya problema. Eso, para que no haya problema. Disculpen. Perdón. Bueno, para que no haya ningún inconveniente, se le celebra el 28. Bueno, entonces resulta que, pues yo desde que era pequeñito, pues me encantaba treparme en el camión con mi abuelo y andábamos para arriba y para abajo. Y resulta que un día me trepo en el camión y... pues mi abuelo tenía un cliente asiduo que era un grupo musical que se llamaba Marimba Reina Cordobesa. Ujule. Que era, pues eso, un grupo chunchaquero, como la marimba que se para aquí afuera del Banamex, aquí en el centro. Pero bien armada, con equipo, bocinas y micrófonos y todo el rollo, ¿no? Entonces, bueno, se suben todos al camión y fuimos hacia donde era la tocada. Pero nos salimos de Córdoba, jalamos hacia Peñuela, para abajo y... Y anduvimos y estaba todo el camino empedrado, no había carretera, no había luz, no había semáforos, no había nada. Y estuvimos un buen rato en la carretera, bueno, en ese camino de terracería, y llegamos a un pueblo y entonces empezaron los músicos a descargar, empezó pues estaban como preparando la fiesta, ¿no? Y pues yo chamaco, ¿no? Pero yo aprendí a leer desde muy, muy, muy chiquito. Yo tendría como unos 7, 8 años. Y agarré y empecé a caminar por el pueblo, para arriba y para abajo, por aquí y por allá. Y de repente encontré que en una calle, sobre la calle donde pasan los autos, pues, había una línea azul que dividía la calle en dos. Y a mí se me hizo raro porque, pues ya ven que las líneas en la carretera, en la calle, siempre son amarillas o blancas, ¿no? Uh-huh. Esta era azul. Uh-huh. Y había dos letreros. Uno de un lado que decía, bienvenidos a Tezonapa, Veracruz. Y del otro lado de la línea había un letrero que decía, bienvenidos a Cosolapa, Oaxaca. Ándale. Este pueblo realmente existe. Así se llama, Tezonapa y Cosolapa, que están pegados. Uh-huh. Y pues yo, chamaco, yo dije, ay, voy a ver qué se siente ir a Oaxaca, tú. Entonces crucé la línea, me regresé corriendo, fui a ver a mi abuelo y le dije, papi, ¿dónde crees que vengo? ¿De dónde? Vengo de Oaxaca. Y se cruzaste la calle y le dije, sí, ahorita regreso. Y entonces me regresé corriendo y empecé a brincar de un lado y del otro de la línea, ¿no? Y Oaxaca, Veracruz, Oaxaca, Veracruz, Oaxaca, Veracruz, Oaxaca, Veracruz, Oaxaca. Uy, no, esa vez fui como 50 veces al estado de Oaxaca, desde entonces que tanto que me gusta. Y bueno, terminó la fiesta. Pues yo ya estaba cansado, me acosté a dormir en el camión. Un Chevrolet 62 de salpicaderas de campana, que en sus buenas épocas había sido cañero. Ese era el camión de mi abuelo. Y entonces, pues me trepé y me quedé bien dormido. Ya cuando íbamos de regreso, pues los músicos ya venían picadones, ¿no? Así que se fueron atrás y venían bebiendo y fumando, echando relajo. Y yo venía bien dormido. Y de repente, así en medio de la nada, mi abuelo paró el camión, apagó las luces y que me despierta. Y que me habla, que me dice, charal, charal. ¿Ustedes conocen los charales? Son unos peces chiquititos, flacos. ¿Quién sabe por qué? Pero así me decía. Sí. Charal, charal. Y entonces ya que me despierta. ¿Qué pasó? Me dice, mira. Y entonces me asomé y me di cuenta que alrededor de nosotros, sobre el pasto, había como si fuera un pinito de Navidad, pero haz de cuenta que acostado. Y no solamente estaba acostado, sino que además se movía tú. ¿No? Y yo estaba bien emocionado porque eran un montón de lucecitas bien bonitas que se movían para arriba y para abajo. Y yo nunca había visto eso. Y le digo, oye, pa, ¿y qué es eso? Y me dice mi abuelo, son estrellas que esta noche bajé del cielo para que vinieran a saludarte. Y dije, ay, qué bonito, estrellas. Y entonces yo saludaba hacia las estrellas. Y ya después de un buen rato me dice, bueno, ya vámonos. Entonces arrancó el camión. Yo pegué el vidrio a la ventana, a la ventanilla. Y yo le iba diciendo a las estrellas, adiós, adiós. Uh-huh. Y total que pues mi abuelo siguió el camino hasta Córdoba, llegamos y mi abuela siempre me esperaba cuando yo llegaba. Siempre desde niño. Ya después fue una bronca, ¿no? Porque llegabas y te hacían el antidoping en la puerta, pero cuando eras chiquito era divertido porque podías cenar a la hora que fuera. Y entonces llegaba yo y llegué bien emocionado a platicarle, mami, fíjate que había un montón de estrellas que estaban así y que se movían y que eran unas lucecitas y no sé qué. Y me dice mi abuelo, ¿y quién te dijo que eran estrellas? Yo no le contesté, nomás volteé a ver a mi abuelo. Y mi abuelo se me quedó viendo con cara de chismoso. Y me dice mi abuela, no, esas no eran estrellas, eran cocuyos. Y dije, ¿qué? Me dice, son cocuyos. Oye, ¿qué es eso? Y me dijo mi abuela, son unos bichitos que tienen una lucecita en la cola que brilla por las noches. Y dije, oye, mami, ¿qué son de pilas o qué? ¿Cómo van a ser de pilas? Pues entonces, ¿cómo brillan? Uh-huh. Y ya mi abuela me contó que en el principio de los tiempos, el primer cocuyo no tenía luz. Pero lo invitaron a una fiesta que era hasta allá del otro lado del monte. Así que el cocuyo agarró su morral, agarró sus cosas y se fue volando. Y allí iba volando, pero era verano, era mediodía y hacía un calor infernal. El cocuyo se estaba muriendo de calor cuando de repente pasó por las faldas de un cerro donde vivía una plantita de moras. Pero la mora estaba toda fea, chueca, jorobada, dientona, reseca. Hecha una verdadera desgracia pa' pronto. Pero cuando la mora vio al cocuyo, ¡ay! Empezó a emocionarse, empezó a sentirse como que algo le subía y le bajaba, como si le estuviera pasando la fotosíntesis en ese momento. Y entonces vio al cocuyo y dijo, ¡ay, pero qué guapo está este condenado! Le gustaron sus ojos grandes como platos, el zumbido que hacía en sus alas, las piruetas que hacía en el aire. Y pues que lo llama. Y dice, cocuyo, venga pa' acá, yo a usted le voy a dar un poquito de agua. Y cuando el cocuyo escuchó agua, pues se fue volando, ¡zum! Llegó hasta donde estaba la mora. La mora le colgó una hoja como hamaca, luego con otra lo tapó del sol y con una tercera le soplaba para que se refrescara. Y el cocuyo, pues a cuerpo de rey, se dejó querer. Y así fueron pasando las horas hasta que se hizo de noche. Y el cocuyo le dijo, oiga, doña Mora, creo que yo ya me tengo que ir porque ya es tarde. Ay, no, chico, ¿cómo se va usted a ir así? No ve que de noche. No hay faroles en el monte, se va a ir tropezando con todos los árboles y va a terminar todo lleno de chichones y no se va a ver tan guapo como ahora está. ¿Qué le parece si mejor esta noche se queda usted aquí conmigo? Y el cocuyo pues se dejó querer y se quedó. Y la mora siguió platicando con él y contándole historias y que si los chaneques y que si las brujas y que si los nahuales. Hasta que llegó un momento en que la luna estaba en lo más alto del cielo y solo se escuchaba el canto de los grillos junto al río. Y entonces la mora pues pensó que era el momento ideal para el amor, así que se acercó y le dijo, oiga, cocuyo, ¿y no querrá usted ser mi novio? Y el cocuyo que le contesta, ¿yo? ¿Usted y yo? No, hombre, hasta cree, brincos diera, ya se vio. ¿No se ha dado cuenta que está usted toda fea, chueca, jorobada, dientona, toda reseca? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a querer ser su novio o casarme con usted o tener algo que ver? No, sáquese por ahí. Y pues la morita, muy triste, pues se puso a llorar, derramó un par de lagrimitas moradas, el grosero del cocuyo se dio la vuelta y en la hoja y se quedó dormido. Al otro día temprano, apenas amaneció, el grosero del cocuyo se largó sin ni siquiera despedirse. Vamos, no dejó ni el teléfono. Así son algunos. Y el cocuyo llegó allá a la fiesta de su pariente y estuvo cantando y bailando y comiendo durante una semana, porque era fiesta de rancho. A la semana el cocuyo regresó a su casa y pasó por el mismo cerro donde vivía la mora. Pero la mora ya no estaba verde. La mora ya estaba verde, ya no estaba seca, ya no estaba jorobada, dientona. No, la mora ahora se veía verde, hermosa, con muchas flores, con un montón de moritas por todo el cuerpo, con mariposas revoloteándole por la cabeza. Y cuando el cocuyo vio aquello, dijo, uy, mira, ayer tan fea y ahora tan guapa. Y como sabía que le gustaba, que se acerca el cocuyo y que le dice, oiga, morita, ¿no se quiere usted casar conmigo? No, sáquese, que ya se le olvidó cómo usted me despreció. Ya se le olvidó lo feo que me trató. Ya se le olvidó las cosas que me dijo. No, sáquese por ahí. Ándele, pase, dígame cómo le hizo, por lo menos, ¿no? Páseme la receta. Si no se quiere casar, está bueno, ¿no? No se case. Pero ¿cómo le hizo? Porque estaba re fea y ahora está muy guapa. Mire, la verdad es que yo no hice nada. Esa noche cuando usted se fue, vinieron por aquí unos cazadores. Andaban tras de un venado que se les perdió, así que se quedaron a acampar. Prendieron una fogata, pero ya ves cómo son de descuidado los humanos. Pues la prendieron muy cerca de mí. Chisporroteó la fogata, una brasa me cayó en las raíces y como estaba seca, pues me quemé y me achicharré todita. Pero luego de las cenizas fue que volví a renacer verde y hermosa como ahora estoy. ¿Cómo la ve? Oiga, ¿y usted cree que a mí también me funcione? Ay, yo no sé, cocuyo, pero tenga cuidado. Pero el cocuyo, que siempre andaba a las prisas, ya no escuchó nada. Se fue volando, zzzz, y de repente a lo lejos vio unos hombres que quemaban un pastizal. Yo no sé si para su suerte o para su desgracia, pero el cocuyo cuando vio la lumbre dijo, yo de ahí voy a salir convertido en uno de esos de solo para cocuyitas. Y el cocuyo fue volando zzzz, y se metió en la lumbre. Cuando va sintiendo el fuego, la lumbre, las llamas, y empezó a gritar, ¡auxilio! ¡Me quemo! ¡Me achicharro! ¡Agua! ¡Agua! Y el cocuyo salió volando de las llamas buscando algún río, algún charco, pero no había nada. Así que no le quedó de otra más que revolcarse en la tierra. Y cuando terminó de revolcarse, se dio cuenta que estaba todo negro, chamuscado, cenizo y con olor a pollo chichinado. Y se dio cuenta que en la puntita de la cola tenía una lucecita que no se le había apagado. Y el cocuyo, muy preocupado, dijo, ¡ay, todavía me estoy quemando! Y agarró tierra y se frotó. Pero nada, la chispita no se le apagaba. Agarró más tierra y se frotó. Pues nada, que no se le apagaba. Luego fue y frotó la cola contra la tierra y contra un árbol para ver si así se apagaba. Pues nada, que la chispita aquella de la cola no se le apagó nunca. Cuenta mi abuela que desde entonces es que los cocuyos tienen esa lucecita que brilla tan bonita por las noches. Y cuenta también mi abuela que desde entonces, cada año, cuando las moras están en flor, los cocuyos las rondan y las rondan, porque aún tienen esperanza los muy tontos de que algún día les hagan caso. Muy bonito. Muchas muy gracias. Bien. Muy pues, bien. Saludos a Jasmine de Quenchilada, saludos a Roberto de la birria, de la birria del borrego, ¿cómo es? Bueno, de la birria que está ahí en... Ya está metiendo otros negocios que ni son... No, ¿cómo no? La birria del borrego. La birria del borrego, bueno... El cimarrón. El cimarrón, exacto. Muchos saludos a ellos. María Flores, Iván, gracias por tus cuentos y tu historia de vida. Gracias, qué linda, muchísimas gracias. Y bueno, invitarles, querido público, recordarles que el día 20 de marzo es el Día Internacional de la Narración Oral, que vamos a tener la Maratón de Cuentos. Estamos todos los sábados, en este momento estamos todos los sábados a las 12 del día en el Centro Recreativo. La gente que va a participar en la maratón viene, nos cuenta su cuento para poder tallerearlo un poco. Todo es sin costo alguno, es entrada gratuita. Ni siquiera pasamos el sombrero, los sábados a las 12 del día en el Centro Recreativo. Y si quieren ustedes participar en la maratón de cuentos, lo único que tienen que hacer es inscribirse. Es sin ningún costo. Lo pueden hacer en la página de Facebook que se llama Maratón de Cuentos Jalapa. Ahí piden ustedes la ficha de inscripción, se las mandamos, la llenan y después les decimos qué sábado pueden venir al Centro Recreativo a contar su historia y obviamente participar en la maratón, que va a ser el 20 de marzo de 9 de la mañana a 9 de la noche en el Parque Juárez. Les invitamos para que nos acompañen. Uh-huh. Y bueno, pues muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, Iván. Y el jueves va a estar Iván aquí con nosotros en el Presidium, junto con los comentaristas que tenemos todos los días. Ahora los vamos a juntar a todos. Van a tener una participación más pequeña porque van a estar todos. Claro. Y a ver para qué nos va a dar tiempo. Pero de que la fiesta se va a poner buena. Se va a poner buena. Si todos los que me dicen en las calles y pues en los mensajes que ya están listos, va a haber mucha gente. Entonces lleguen temprano. Va. Para que tenga claro lugar que sí. Aquí en el auditorio. Sobre todo la gente mayor que no puede estar así, incómoda. Lleguen temprano y pueden llegar desde las 7:30. Se sientan tranquilamente. En cuanto esté el café, pueden salir y entrar si quieren, lo que quieran hacer. Perfecto. Aquí nos vemos el jueves. La mitad del programa y la otra mitad afuera en el patio. Claro que ojalá sí. Ojalá que haya buen tiempo. Sí, va si a ver. No, no nos importa. Claro que sí va a ser buen aquí tiempo. Aquí te esperamos. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Y nos vemos, pues ya no el miércoles, nos vemos ya directo nos el próximo el jueves. Sí. Sale pues. Gracias. ¿Te peinas? Pero me de pena, cuñado. ¿Tienes corbata? Qué bueno, porque no va a ser. Ya me estabas preocupando. Bueno, me vendré elegantioso. Bueno, gracias, Iván. Gracias. Vamos entonces nosotros con... Ay, Javier Barria, claro. Javier Barria va a ser uno de los... personas que va a estar aquí. El señor Miguel Velázquez Córdoba felicita aquí a nosotros, a Iván, y que los famosos 30 caballeros eran 30 ladrones que trataron de refugiarse, que iban huyendo de Huatusco y que fueron a refugiarse a la tierra de Iván, pero él no era uno de ellos. No, no, él no. Uno de ellos ya estaba metido en el bote. Dice, era mi tío ese. Sí. No, es el ex gobernador. Bueno, que te vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Ah, entonces yo digo que Javier Barria va a ser No, hombre, híjole, a mí me encanta. Si todo lo que estamos planeando sale como debe ser, pues va a estar muy divertido, porque va a estar como ninguno. Agradezco el esfuerzo de Leonardo por convocar a los músicos, ensayar y todo esto pues de manera voluntaria, ¿no? Así por ahora sí que por amor a la revista. Y vamos a ver cómo le hacemos a lo mejor unos sones con el combo y luego entraría Javier Barria con un sketch y luego seguimos con el combo. Ya. Híjole, tiene mucho de improvisación, pero vamos a tratar de que haya orden, ¿no? Y para esto, bueno, pues hemos estado teniendo juntas con las autoridades, con nuestro coordinador de aquí de radio, con los jóvenes que aquí nos auxilian y todo el mundo está entusiasmado, ¿no? Preocupados porque queremos que salga bien, pero de todos modos habrá un margen de cosas que puedan pasar, que ya iremos solucionando, pero esperemos que sean las menos. Chuchín tiene la palabra. I left a good job in the city, working for my man every night and day, and I never lost one minute. did. I was worried about the way the thing might have been. You know the big wheel keep on turning. Proud Mary, keep on burning. And we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling, oh, rolling on a river, rolling on the river. Till I hitch the ride on the riverboat queen. Don't the big wheel keep on turning. Proud Mary, keep on burning. And we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling, oh, rolling on the river, rolling on the river, rolling, rolling, rolling. Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Manuel Vázquez y sus crónicas de banqueta. Gracias. Bueno, Eric Figueroa, nomás por Iván, vamos a ir el próximo jueves. Bueno, muy bien, aquí los esperamos. Elenita Enríquez, buen día. Siempre es agradable escuchar las anécdotas y cuentos de Iván. Un saludo. Gracias, Elenita Enríquez, muy amable. Eric Figueroa, saludos al cordobés del gringo. Iván, gracias por tus cuentos y tu historia. Reina Morales, dile a... Ya se me perdió. Perdón. Bueno, ahorita lo voy a buscar. Faltan 5 minutos para que sean las 9 de la mañana. Y entonces dice Rosa Montero, en El País, dice: anoche llegué a casa después de una cena con amigos, eran casi las 2 de la madrugada, y vivo sola, es decir, con la única compañía de mis perras. Abrí la puerta del piso, o sea, allá le dicen piso, a su departamento, y una de ellas, Carlota, perrita, una viejita adorable, corrió como siempre a saludarme. Le acaricié la cabezota, le dije: hola, mi amor. Y escuché una clara voz de hombre que respondía: hola, bombontito. Era Siri, el asistente robotizado de mi iPhone. Le he puesto voz de varón. Al sacar las llaves, me metí el celular al bolsillo y debí activar a Siri inadvertidamente. Y con cuantísimo sentimiento dijo su frase: bomboncito. Vamos, no era como cuando le preguntas: Siri, dime cómo va a estar el tiempo, o no, que contesta con tono de meteorólogo educado. No, señor, su hola, bomboncito, era susurrante, como mimoso, con una promesa de abrazos flotando entre las sílabas. Pues total que me sentí un personaje de la telecomedia de Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, y fue tan alucinante como chistoso, ¿no? Es asombroso lo que han mejorado estos robots de voz en los últimos años. Casualmente acabo de leer un libro de Daniel Tammet que se llama La Conquista del Cerebro. El británico Tammet, que tiene síndrome de Asperger, que es una especie de autismo, es uno de los es uno del medio centenar de savants altamente funcionales que hay en el mundo. Es decir, es un hombre con ciertas dificultades para la vida cotidiana, pero con dotes portentosas para las matemáticas y para las lenguas. Por ejemplo, es capaz de recitar más de 22.000 dígitos de pi y aprendió el islandés en una semana. Además, escribe muy bien y sus textos, que mezclan la divulgación científica y el material biográfico, que parecen siempre fascinantes. Hay actores que tienen Asperger, hay, dicen que Messi tiene también algo así. Nosotros conocemos una doctora muy buena de matemáticas, ¿sí? Pero ¿saben qué dicen? Que luego que les falta sentido del humor, es decir, que no entienden las bromas. O sea, tú les dices una broma y se quedan, ¿qué? Claro, hay grados, ¿no? Bueno, pues en este libro también te habla de cómo la mente humana supera con amplitud a los ordenadores a la hora de conversar. Casi cualquier persona puede mantener una conversación con toda facilidad, y sin embargo se trata de algo tan complejo. Es uno de estos prodigios que, como el de caminar bípedamente, los humanos hacemos sin advertir lo maravilloso y dificilísimo que es, que ni el más potente de los ordenadores es capaz de superar la prueba. Desde 1990 existe un premio, el Loebner, para galardonar a los robots conversadores. Tammet habló con Joan, una de las máquinas vencedoras, y la charla transcrita en el libro es un maldito desastre sin sentido. Pero claro, aunque La Conquista del Cerebro se ha publicado en España, hace unos meses el original salió en 2009, estoy segura de que desde entonces se ha progresado mucho. Tras la cálida respuesta de mi Siri, hola, bomboncito, me quedé pensando en lo muy afinadas que parecen estas sus palabras. Es decir, no creo que si el hola mi amor lo hubiera dicho un hombre, Siri hubiera contestado lo de bomboncito, que es un apelativo muy cursilón. Así que me pregunto, ¿será capaz de discriminar en sus objetivos dependiendo de las combinaciones de voces? O sea, si es un hombre el que pregunta a una Siri femenina, ¿qué le diría? Y si ambos fueran varones, o por el contrario, las dos chicas, bueno, con todo, pues sí. Lo más inquietante es imaginar a los técnicos, pues lo mismo, ¿no? Pues sí, indistintamente bombón. Con todo, lo más inquietante es imaginar a los técnicos de Apple, por ejemplo, cubriendo esa necesidad sentimental en sus futuros clientes. Antes la Siri femenina era nada más españolizada, digamos, ¿no? Con acento español, ahora ya hay, puede uno escoger el acento. Allá en Argentina, pues era en argentino. Diseñando estas frases, estos programas, estos murmullos dulcísimos, digo yo. No, hombre. Ay, qué cosas tiene la tecnología terroríficamente atractiva. Bueno, pues ya vamos a entrar al Café de los Prodigios, pero está aquí en la línea Reina. ¿Cómo estás, Reina? Hola, buen día, Carlos. Oye, yo no estoy de acuerdo con que ya no tengas aviso en tu celular. Oh, pues ya ves, ya los quité. Yo no estoy de acuerdo. Porque es que te envío mensajito para Iván y sus gripas que trae ahí del cerro de Macuiltepec, que creo que se fue a vivir por allá. Y ya te llega cuando el otro ya se fue. No, bueno, de todos modos, aunque suene, yo no puedo estar atendiendo, porque entonces me dedicaría yo a atender las notificaciones, bueno, sí, ¿me entiendes? Ya sé que están ahí, que están sonando, pero cuando tengo un espacio es cuando volteo a verlos. Pero como llegan varias redes, entonces es donde me hago bolas. Exactamente. No, pero dime, Reina. Se oía dinámico, el más dinámico el programa con el pipido, las campanitas o el grillo. Fíjate que cambié los grillos y ya me arrepentí, pero pues ya ni modo. Bueno, eso no importa mucho. Tú dime la décima de hoy. Okay, pues ahí te va. Dice: derecha como una flecha que se dirige hacia el sol, se prendió como farol y ha mantenido su mecha. En fructífera cosecha de saberes y cronistas, acá han llegado cuentistas, sabios, músicos, teatreros, danzantes y aventureros que han brotado en la revista. Muy bien. Ahí está. Está muy bonita esta también. Es que yo digo, si me haces escoger va a ser muy difícil, ¿eh? Ah, pero sí, que ya verdad. Quedamos que las de Lupita y Chuchín quedan. A fuerzas. Más okay. Las que tú escojas. No, sí, pues estoy viendo, ya te digo, luego te hablo para ver cómo nos ponemos de acuerdo. Y pues estarlas regalando ahí, ¿no? En copias o algo. Pues sí, yo te encargo eso a ti. Porque sí, vamos a andar bien ocupados aquí nosotros. Ok. Dale, muchas gracias, Reina. Órale, un abrazo. Buen día a todos. Gracias. Ay, bien linda, Reina. Bueno, el Café de los Prodigios y regresamos. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Ay, Óscar, hoy me siento, vengo así como con... Es muy curioso. Vienes como sobre algodones color de rosa, ¿qué te pasa? Sí, me siento así, es como una sensación de felicidad, así... Bueno, ayer fue un día muy especial para mí, muy especial. ¿Qué te pasó? Pues fíjate que primera vez que mi mamá, mi hermana, mis sobrinos vinieron a mi casa, a mi departamento. Y estuvieron ahí y estuvo armónica la cosa, me sentí

y ahorita ahorita lo vemos, ¿sale? Bueno, muy bien. Adolfo Roberto Pérez Valdés, magnífica pieza original, es el tema famoso de los Creedence Clearwater Revival hace ratito, allá en el puerto de Veracruz. Dice, abrazos al Dream Team, los escucho bien y la mañana que empieza tórrida, como debe ser mi arenal ardiente y húmedo. ¡Ay, qué poeta! Saludos a los revisteros de Closet, Yolanda Gaón, Arturo García Niño, Elizabeth Ulloa y Mariana Concepción, pues eran de Closet, pues ya los balconearon, que viven allá en la renaciente Jalapa. Ánimo, don Hipólito, munícipe, cuánime, inteligente. Ya ahorita ya está un poco más tranquilo todo. Ya, todos trabajando ahí en el ayuntamiento. Por cierto, hoy el ayuntamiento trae al maestro Mercado, que es un excelente jazzista y que va a estar a las 7 presentando su libro de aforismos en un panel de lujo. Saben mucho de jazz. Y además él, como buen pianista de jazz, pues va a tocar unas piezas. Y la entrada es totalmente gratuita en el IMAC a las 7. Invita justamente el Ayuntamiento de Jalapa. Bueno, Eric Figueroa, ya lo saludamos, Elenita Enríquez. A Eric hay que decirle que muchas gracias, dice que nada más va a venir por Iván. Pues hay que decirle que llegue temprano porque nada más va a estar 5 minutos. Bueno, no, pues cada quien, ¿no? Es lo bueno de tener muchos comentaristas, que unos vendrán por unos y otros vendrán por otros. Bueno. Y ya son las 9:20 a.m. Las 9:20 aquí en la revista. Siguen llegando tweets. Gorka, hola, Chuchín. Hola a Romano, a Lupita y a Chuchín. Un robot de voz muy útil para las neuronas y mexicanísimo sería un Siri alburero. Bueno, pues sí, estaría bien. Para poderse alburear con la Siri. Me imagino nada más eso. No le ganaría uno. Víctor Hugo Ceballos, saludos, mitad de semana, fin de mes y un día del 30 aniversario. Saludos a todo el personal que labora en Radio Universidad Veracruzana. Por ahí como parte de la promoción que nos están haciendo el favor aquí en radio de subir a las redes. Por ahí aparece un 25 aniversario de la revista Taquiza de Honor. Pero no se vayan a confundir, eso ya pasó hace 5 años. O no sé si también corresponde a luego esas esos mensajes del recuerdo que sacan y dice uno, oye, pero esto yo, pero sí, ¿cómo? Si esto ya pasó hace años, ¿no? ¿Qué era el Creedence? ¿Pusiste a Creedence, Chuchín? ¿Pusiste a los Creedence? Ah, es la última, la de Tina Turner y Ike. Ah, porque Art Van de Lye y también están confundidos. Dicen, es que esta versión de los Creedence no la conoce Shazam. Shazam es una aplicación que nos dice qué pieza estamos escuchando. Pero entonces, pues es que no era de los Creedence, con razón. Esta información que nos solicitó Jacqueline Ordaz, la vamos a buscar, ¿verdad? Es un libro de Bertrand Russell, pero todavía no sé. Ah, bueno, ya vamos de... Bueno, ya vamos de gane. Gracias, Chuchín, de Bertrand Russell. Ya vamos de gane, entonces habría que... Pues es que tendríamos que escuchar todo, ¿no? Híjole. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Por lo pronto, Toño Quinto. Hola, mira, Oscar citó a Bertrand Russell, mira. Ah, perfecto, muy bien. qué cosas estas de las nuevas tecnologías. Bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un buen día. Disculpen que no atendamos así tan rápido sus mensajes, pero nos llegan por todas partes. Lo cual le agradecemos mucho, eso nos da gusto. Tenemos que organizarnos mejor. Nos vamos a despedir, Chuchín, Lupita y Carlos, con Francesco Di Giacomo Banco. Non mi rompete. Ma lasciate che io dorma questo sonno, sia tranquillo da bambino, sia che puzzi del russare da ubriaco. Se io forse sto sognando un viaggio alato sopra un carro senza ruote, trascinato dai cavalli del maestrale in volo. Che io dorma questo sonno.